muere pata, la vida sabrosa, porque cuando una no quiere la otra, llega y se lo goza. Cuando una no quiere la otra, lo espera con ganas.